es muy importante porque las mujeres cuando somos violadas sentimos miedo. Será miedo y decir, botar ese miedo, como nosotros decimos, botar el miedo, hablar la verdad, para que, es que ese es un delito como un crimen imperdonable, porque imagínense que la violencia sexual queda uno marcado para toda la vida, porque todo se olvida menos eso. Eso nunca se le olvida a una mujer que ha sido violada, porque uno, por el hecho que es mujer, para que uno no le maten los hijos, los hermanos, uno se deja hacer lo que sea y eso no les vale. Entonces que eso tenga un castigo y que las mujeres no nos dé pena decir eso, casi en toda masacre violan a las mujeres. Por eso yo digo, nosotras las mujeres ponemos el cuerpo y el hombre pone la sangre.